En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Y es por eso, amigos, estimados amigos oyentes, estimados amigos que están en la audición, tanto hombres como mujeres, a todos un abrazo cariñoso a través de estas ondas radiales. Que Dios le bendiga en esta mañana y tenga un día lindo, un día feliz. Y si es un día así medio cargoso, ¿no es cierto?, medio brumoso, un día en el cual puede que tenga muchas cosas por hacer y no haya de dónde comenzar, comience por el comienzo. Una oración, eso es lo bueno. Una oración, aunque sea cortita, 40 segundos, pidiéndole a Dios ayuda, y va a ver usted ahí va a notar la diferencia. Su mente se va a despejar y va a ser bendecido. Sí, y en esta mañana entonces, estimados amigos oyentes, un grande saludo del programa Manantial de Fe, de este pastor, el reverendo Moisés Alvear, y de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Que Dios le bendiga. Voy a leer un salmo para cada uno de usted y para mí también. El salmo 126, que es una oración por restauración, dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Qué salmo lindo para meditar, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Mire, usted tal vez no conocerá mucho con respecto a la historia que cuenta la Biblia Sagrada de muchos pueblos, pero especialmente del pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo fue llevado a Babilonia, a donde están los persas, Irán, allá, y fueron llevados de una manera pero horrible, caminando, siendo azotados por el camino, muchos falleciendo y desfalleciendo de hambre, de sed, por las heridas, los maltratos, una reguera de muerte por todo el camino hasta llegar al país de Irán, Babilonia. Oh, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Los babilonios fueron tremendamente fuertes y terribles en sus tratos, porque ellos eran dominantes. Bueno, fueron llevados allá a Babilonia, y allá en Babilonia el pueblo hebreo suspiraba por su tierra, pues, como nosotros los chilenos cuando estamos fuera de Chile por algún tiempo, 2, 3, 4 años, ya toma la nostalgia, nos toma el alma, y cualquier cosita que se hable de Chile, ahí estamos nosotros. Lo digo porque lo he vivido. Y deseamos estar en el terruño, en la patria. Aunque pobres y todo lo demás, la gente que antes comía un caldito de pata, de gallina solamente, que lo deseaba rico, porque era lo bueno que tenían antes. Ahora pueden comer, ¿no es cierto?, caviar y otras cosas ricas más, ¿no es cierto?, como filete y todas esas cosas que en otro lado que han surgido en la vida, pero desean estar en su tierra. Así entonces el pueblo hebreo, como era ahora esclavo en Babilonia, así ellos, incluso dice que la gente de Babilonia le decía: cántenos uno de esos cánticos de allá, de su tierra, de Israel. Y ellos dicen en un salmo, dicen: pero ¿cómo le íbamos a cantar? Nosotros recordando y añorando nuestra tierra, de manera que colgábamos nuestras arpas, las colgábamos en los sauces. Así. Y ahora dice que cuando hiciere volver el Señor Dios la cautividad de los hebreos de Sion, seremos como los que sueñan. Eran cautivos, eran ahí esclavos para todo trabajo, y los peores trabajos, obligados. Ah, o si no, el chicote, ahí venía sobre sus lomos. ¿Ah? Venía el maltrato y muchos morían ahí. Bueno, así es también cuando muchos se alejan de la casa del Señor. Muchas veces suspiran por volver, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? Si la iglesia está ahí, el pastor está ahí, los hermanos están ahí, están cantando, adorando al Señor. Ah, es porque están esclavos también, pues. Están esclavos de las drogas, esclavos de todo vicio, esclavos de malas costumbres o de errores o pecados grandotes. Aunque delante del Señor no hay pecados grandes ni chicos, son pecados solamente. Pero para nosotros muchas veces son terribles. ¿Ah? Y no pueden volver porque están esclavos. Pero añoran. Yo conozco personas, y tiempo atrás llegaban algunas personas que estaban presas a través de la droga, y no pueden. No pueden. Están presos. Están cautivos. Cuando Dios hiciere volver la cautividad, serán como los que sueñan. Dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos felices, alegres. Eso es lo que dice el Salmo. Y dice todavía: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su cabilla. Salmo 126, se lo regalo. Nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, está siendo bendecida. Bendecida poderosamente. Sí, porque, ¿no es cierto?, Dios se manifiesta en nuestro medio. En las alabanzas anoche, ¡ay, qué cosa linda! Todos con sus manos levantadas y haciendo gestos de victoria, de triunfo, cantando para el Señor. Otros, como Dios nos da, hablando en lenguas extrañas. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro medio y nos sentimos regocijados tremendamente, ricos de alegría, de gozo. Así, Dios bendijo desde la primera parte hasta el último. Amén y gloria a Dios dentro de la iglesia. Sí, Señor. Ah, qué cosa linda es. Muchos dirán posiblemente que son una enorme cantidad de personas. No, no somos tan grandes. Hay un grupo pequeño en comparación a otras iglesias, pero que Dios se manifiesta, ahí Dios es verdadero. Y también pastores que llegan a nuestra congregación para quedarse con nosotros. Antes eran de nosotros, salieron por ciertas circunstancias y han vuelto. Ahí nosotros hemos abierto los brazos y un abrazo cariñoso, de verdad, con amor. Ay, van a trabajar con nosotros, están trabajando. Que Dios bendiga a todas esas personas que llegan de diversos lugares, hermanos, con talento. ¡Ah, qué cosa linda que cantan! ¡Ah, unos hermanos cantan tan lindo! ¡Su familia entera! Él, sus hijos y todo, su esposa, tal vez su mamá, todos cantando lindo, cantan lindo para el Señor, tocan instrumento lindo para el Señor. Sí, estamos contentos, estamos felices. Por eso le convidamos a usted también. Ah, si usted ha dejado de ir a algún lugar, tiene vergüenza de ir al lugar donde usted estuvo, venga a la casa del Señor. Yo le convido, yo le voy a recibir contento, le voy a recibir feliz. Yo le voy a recibir feliz y alegre. Y se siente muy fuerte la sirena que pasa, que está aquí justo la avenida Concha y Toro. Ahí está, al frente del edificio. Por eso se siente muy fuerte. Pero, como le decía, venga a la casa del Señor, venga a la iglesia. Yo le voy a recibir, el pastor Moisés Alvear. Y también los diáconos. Y también el obrero cristiano. Y los pastores que se han congregado con nosotros. Los hermanos, las hermanas Dorcas le van a recibir. Ah, sí, venga nomás. Ah, no tenga vergüenza. Y que nada ni nadie le impida, ni le mantenga prisionero, como decía el Salmo. ¿Ah? Dios lo está haciendo volver a usted. Venga a la casa del Señor. Unos coritos que nosotros cantamos en la iglesia. ¡Oh, qué lindo estos coritos! Así mismo como se canta aquí. Mire, escúchelo, qué lindo. Vamos a recordar algunas de las alabanzas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Canta junto conmigo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Sí, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar, alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová. Es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es para siempre, aleluya, amén. ¡Aleluya! Oh, oh, oh, oh. Yo tengo gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ah! viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Dilo de nuevo! ¡Libertad! Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. ¡Ah, qué lindo los coritos que nosotros cantamos en la iglesia! Y así también, con alegría, con entusiasmo, cantamos y palmeamos y con nuestras manos levantadas y con sonrisas cantamos al Señor. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Saben, estimados amigos oyentes y hermanos en el Señor? Voy a leer una parte de la Sagrada Escritura aquí y les voy a ir diciendo lo que el Señor quiere a través de su palabra con nosotros. Sí, porque nos enseña a nosotros a vivir correctamente y a tener actitudes, ¿no es cierto?, de ánimo para los demás, actitudes buenas de que puedan surgir en la vida a través de un buen consejo, a través, ¿no es cierto?, de un apoyo moral, un apoyo espiritual y muchas veces de otro tipo de apoyo también. Por eso nos aconseja el Señor y aconseja, por ejemplo, a ver, si es una persona, un hermano de la iglesia que tiene una empresa, le dice que a todos los que están debajo del yugo de esclavitud, que tengan a sus amos por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, si un trabajador está trabajando en alguna empresa, ¿no es cierto? Él está empleado, recibe un salario, trabaje bien, hágalo bien, hágalo con gozo, con alegría, porque ahí tiene su fuente, ¿no es cierto?, de ganar pan, del ganapán, del diario vivir. Aunque muchas veces no son tan bien tratados cuando no son tan humanitarios sus patrones. Aquí les llama de amos, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, los amos tenían siervos o esclavos. Entonces dice que si los que están, ¿no es cierto?, trabajando así, están bajo el yugo de la esclavitud, que tengan a sus amos por digno de todo honor. O sea, que les sirvan bien, que hagan bien las cosas. Trátenlos con honor y no con rabia. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, si son hermanos de la iglesia y le están trabajando a los hermanos de la iglesia, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: esto enseña y exhorta. Esto hay que enseñar. ¿Ah? Y no de que, bueno, vamos a orar para que el Señor haga alguna cosa. No, pues, usted es un empleado, usted no es el dueño. Trabaje bien, trabaje con honestidad, no llevando algo para su casa que no le pertenece. Si lo pide, claro, pero no así, así nomás. No, no, no, no. Eso enseñamos, que sean probos, que sean honestos, ¿ah? Y que con sonrisa, ah, el patrón que yo tengo es un hermano de la iglesia, ¿ah? Y yo hago todo lo posible para que él quede agradecido de mi servicio, de mi trabajo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Oiga, ¿acaso un patrón va a echar del trabajo, lo va a despedir a un trabajador bueno, un trabajador honesto, una persona que está cumpliendo con su servicio cabalmente? Claro que no, pues. ¿Ah? Que muchas veces se le echa culpa a los patrones nomás. Que esto, que aquí, que allá, que tienen plata, se creen dueños del mundo. Y muchas veces es verdad. Pero si usted le sirve bien, el patrón va a ser su amigo. Va a confiar en usted. Y nos dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ah? Porque estas son sanas palabras, y son palabras sanas, ¿de qué? De cristianismo, del Señor Jesucristo, ¿ah? Que nos enseña a ser buenos unos con otros, amables, ¿ah? Unos con otros. Y dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, todas estas cosas, cuando no está haciendo lo que Dios le dice. Se pone a discutir, se pone a decir sandeces con palabras soeces o palabras feas, ¿ah? Como dicen los chilenos, garabatos, palabras obscenas. Oiga, no, pues, hermano, hermana, usted es una hija o un hijo del Señor y tiene que dar un ejemplo excelente de la condición de hijo de Dios. No digo un ejemplo bueno, un excelente ejemplo, para que los demás vean que usted es de otro pueblo, es de otra forma. Usted ya está pensando diferente, usted ya vive diferente. Eso es lo que enseña la palabra de Dios a nosotros. Pero si alguno va a la iglesia, ¿ah? Y escucha la palabra del Señor, que nos enseña tanto estas cosas materiales, le voy a poner móviles, que según donde usted vaya puede llevarlas, estas cosas movibles, ¿ah? Estas cosas que son cotidianas, si usted no las hace, oiga, ¿por qué va a la iglesia entonces? Creo que aprende de Dios. Cuando Dios cambia el corazón, cambia la mente de la persona, no es que le va a poner una mente de un doctor a usted, pues, ¿ah? Sino que le pone una mente buena, limpia, sana, que está viviendo otra vida, una vida diferente de la que vive, como nosotros decimos los evangélicos, como la vive la gente del mundo. ¿Ah? No, no, no. Por eso que Dios nos habla correctamente aquí. Y si alguien está envanecido, ¿ah? O habla otra cosa, es porque está envanecido. Son vanas sus palabras, no tienen consistencia. Como una, no, es como una nuez. Cuando usted ve una nuez, su cáscara está sana, pero la parte adentro está negra, está vana, envanecida, no sirve lo que tiene dentro. Por eso es que cuando vamos a la iglesia y el Señor nos habla, no hay corazón que quede ahí sin poder derramar alguna lágrima de gratitud cuando sentimos que el Señor nos está bendiciendo, y lágrimas también de arrepentimiento, cuando hay que arrepentirse, pues. Sí, pues. Hay el dicho aquí en Chile que dice, no solamente en Chile, en muchos lugares, el que se arrepiente se salva, pues. Así mismo es, delante del Señor. Por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de la epístola que le envió a Timoteo, le enseña estas cosas. Y si usted quiere comprobarlo, lea Primera de Timoteo, capítulo 6. Y lo voy a ver leer otro versículo más, porque quedó inconcluso este versículo 4, que dice que si alguien enseña otra cosa, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Muchos se ponen a discutir y contender en palabras, ¿no es cierto? Y dice, de las cuales nacen envidias y pleito. Claro, si está discutiendo de otra cosa, va a tener un pleito, una pelea. Y dice que nacen blasfemias también. También, pues. Y malas sospechas y disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y que dice el versículo 5, dice, apártate de los tales. Ah, sí, dime con quién andas y te diré quién eres. Un dicho que en muchas de las fases de la vida es muy cierto. Por eso, si usted anda con los hermanos de Cristo y con Cristo en su corazón, con el Señor Jesucristo como su maestro, si usted es buen alumno, hará lo que dice su maestro y saldrá ganando. Siembre bien para que también coseche bien, como decía el Salmo 126. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, porque muchas veces cuesta, por eso que llora, por el trabajo. Sí, pues, pero dice, volverá con regocijo, trayendo la cosecha, las gavillas. Sí, y este tramo, esta parte de la Escritura Sagrada, en 1 Timoteo capítulo 6, ¿no es cierto que leí el versículo 5, dice que usted tiene que evitar todas estas cosas? Y apártese de los tales, apártese nomás. Viva la vida de Cristo, viva una vida buena, blasfemia, sin mala sospecha, ni disputas, sino que usted tenga la palabra de Cristo en su boca, la palabra del Señor, la que enseñó en la iglesia el Señor anoche para nosotros. Sí, y podemos entonces agradar al Señor y vivir una vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestro hogar, nuestra familia, y seremos bendecidos. Amén. Que Dios les bendiga. Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo Celestial, porque usted ha puesto estos tesoros en nuestros corazones. Usted ha puesto este tesoro en vasos de barro. Señor, gracias por su amor, su enseñanza, porque usted nos ha apartado y nos ha escogido para ser de su pueblo bendito. Le pido por los dolientes y enfermos, Señor, que en esta mañana están escuchando esta su palabra, por los que tienen problemas y dificultades, que sufren de violencia, que están empobrecidos, su mano poderosa se extienda y les ayude, les sane y les bendiga. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Estimados amigos oyentes, bueno, hemos tenido hasta ahora 20.699 visitas aquí al computador de la radio. Ah, muchas gracias por agregarse, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Está escuchando, sí, 20.699 visitas a este programa, su programa Manantial de Fe. Si Dios le permite, estaremos en otra oportunidad. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Los días de culto en nuestra iglesia son los martes a las 8 de la noche, los jueves a las 8 de la noche, los domingos a las 4 de la tarde, que las hermanas Dorcas tienen algo lindo, y también el mismo día domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Vaya, vaya, estaremos esperando. Que Dios le bendiga. Nuestra dirección es calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide con mucho gozo, con alegría, que tenga la bendición de Dios para vivirla completamente. Amén. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.